son buenos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí. Mi rollo es el... Pues eso, aquí estamos una semana más, segundo programa del veranito. Oye, quería hacerlo sin presión y sin numerarlos. No sé cómo lo voy a hacer a partir de septiembre o octubre cuando rearranquemos con la temporada 22 en Tarragona Radio. Creo que voy a intentar contarlos, mi rollo es el rock, que llevamos desde agosto del 2002. ¿Qué os parece? O empiezo en septiembre u octubre. Es que no sé si os íbamos a hacer alguna edición en Tarragona Radio en septiembre, porque os cuento la razón de no saberlo. Mira, podemos volver el 4, ¿vale? Pero nada más volver el 4, el día 11 de septiembre es lunes y es festivo. El 18 puede ser que tengamos coincidencia con algún acto en Tarragona Radio de los de las fiestas de Santa Tecla, de Tarragona, Festa Mayor. Yo creo que volveremos el 25 de septiembre. Es posible que volvamos con la temporada 22. Pero gracias a Dios, pues hemos vuelto pues a nuestra casa de siempre, aquí, a Radio San Pere y San Pau. Y no nos tiramos todo el verano en el barbecho, como durante los últimos años, que se desenganchaba uno de la radio y luego no quería volver. Volvía uno en septiembre o octubre oxidado. No, todo el verano pues voy a estar aquí poniendo al menos una horita de canciones para sonar no solo en Radio San Pere y San Pau, sino en redifusión. Por ejemplo, los viernes nos estás escuchando ahora mismo en el 90.0 de la FM. A las 9 y media de la noche sonamos en Radio Cambrils. Y también pues lo hacemos, volvemos a sonar en Radio Frecuencia de Benidorm, Sol y Rabia Radio. También estamos en Asalto Mata Radio Rock y el local del Rock Radio, Argentina Radio Crimen Online, México Piratita Radio y Radio Demente, y Colombia Radio Cruda. Y oye, hemos escuchado ya tres veces nuestro sintonión, el sintonión que nos grabaron los Anchor, y hoy vamos a abrir pues la selección musical de Mi Rollo es el Rock con el último tema que han sacado, este Dark Beat. Poco a poco van adelantando su nuevo disco, el sexto de estudio será ya de los Anchor. Y nada, pues venga, no me enrollo más, que suene ya Dark Beat. Peace. across a broken bridge. How can a man... Pues nunca defraudan, ¿eh? Los Anchor, temazo tras temazo y obra magna. En cuanto se refiere a videoclips, tras obra magna a cargo de pues su guitarrista David Romeo y su Winner Horse Productions. Que aunque ellos digan que son de Barcelona, pues no son de Tarragona, los Anchor. Y vamos a seguir barriendo para casa, escuchando pues a unos habituales de por aquí. Sueña Temporal se llama su segundo disco. Bueno, el primero lo sacaron como Patricio y su vicio, o su segunda grabación, y llevaba, entre otros temas, este Prohibido. Que pasan las horas muertas, minuto a minuto un latido en mi corazón, forzando caricias y gestos prohibidos, de lagunas de abrazos y gozos del plazo que pasa y fallece, a mi parecer. Empezar. tema, el prohibido, mítico en Tarragona, porque Patrick, que da nombre al grupo, ¿no? Patricios, el grupo se llamaba Patricio y su vicio. Y los Malaje se pusieron a vender camisetas y me vendieron a mí la última. Quédatela, va, que no sé qué. Venga, va, os compro la camiseta de Patricio y su vicio. Y a la semana siguiente se cambian al Patricio. Oye, tienen un nombre inversamente proporcional en cuanto a feo se refiere. ¡Feo! Pero feo, que nombre más feo de grupo. Patricios, pero es inversamente proporcional a cómo suenan. ¡Qué bien suenan esta gente! Y su primera grabación con Chris a la batería. Este sueño atemporal que podrán presentar en directo como me gusta. Yo creo que todos los años que se ha celebrado, lo hemos celebrado también aquí en Mi Rollo Es el Rock, que se vuelva a hacer en San Salvador, ese barrio pues de Tarragona, al lado de este San Pedro y San Pau, en San Salvador, el Sansa Rock, un año más, al aire libre, en la plaza de la iglesia. Lo estoy celebrando y a la vez me estoy lamentando de que este año no puedo ir porque estoy en Barcelona. Son los dos únicos días en dos semanas, ese sábado y ese domingo, que tengo para ver a la mujer que comparte mis días, mi vida, la que va de mi mano, la que quiero, Patri. Pero bueno, vosotros tenéis que ir, ¿eh? No faltéis al próximo Sansa Rock, con Patricios, Toxic, los estuvimos viendo pues el pasado sábado en el Mojo. Estupendo, bueno, me lo estoy inventando porque este programa lo estoy grabando pues con una semana de antelación a subirlo a internet. Mira, me voy quitando, ya que aprovecho y vengo a la radio, hacemos una horita semanal de Mi Rollo Es el Rock ahora en verano. Aunque si nos da el punto, igual los programas durarán dos horas. Si me da el punto y veo que tengo más música que echar, o alguna entrevista, pues completaré las dos horas de grabación, ¿no? O sea que no, menos comedia. Los Toxic, todavía tú, tío, no los has visto en directo. Bueno, Sansa Rock 2023, Patricios, Toxic. Y esta otra bandota, o herencia de otra bandota. Alex de Luto y Joe Love Shiva, durante años en Melancomía, de Luto y hoy en día con Macho Mantis. Bueno, se tiene que pronunciar Macho Mantis. Ese grupo pues de rock con letras bastante cachondas. Y oye, desde su Instagram directamente, porque en otro sitio no la encontramos, vamos a lanzar un tema pues que los Macho Mantis acaban de sacar. A ver si suena. Venga, ten. Sí. Que le jodan a tu bar, se llama esta canción de Macho Mantis. Me cierras en la cara las puertas de tu bar. Tu rollo es muy cutre, no eres original. Si quieres tocar aquí, tendrás que tributar. Imitar a otro algo, una estrella internacional. Me niego a ser alguien. Yo no sabía que si te pones a maximizar en otro lado mientras escuchas Instagram, se corta. Me niego a que tengáis el tubar de los Macho Mantis cortado aquí en Mi Rollo Es el Rock, de cabo a rabo, que dura, no llega a los dos minutos. No llega a los dos minutos, ahí lo tenemos. Que le jodan a tubar Macho Mantis. ¡Yepa! Me cierras en la cara las puertas de tu bar. Yo es muy cutre, no eres original. Si quieres tocar aquí, tendrás que tributar. Imitar a otro algo, una estrella internacional. Me niego a ser alguien que no soy yo. Por más que tú me digas que es la fórmula para triunfar, porque fracasado y soñador, quiero dejar mi huella en forma de canción. Pasado de moda. Que le jodan, que le jodan. hacer cambiar, pues que le jodan a tu pan. ¡Wow! Tu meta ya es irrelevante, con mi rey no iré a ninguna parte. ¿Tú qué crees poseer la única verdad? Si has acabado ahora me toca opinar y que le jodan, y que le Bueno, repito, Macho, Mantis, Toxic y Patricios, este sábado 29 de julio en el Sansa Rock. Los tenéis en directo, al aire libre, gratis, en la Plaza de la Iglesia de San Salvador. Hilada temáticamente con este que le jodan a tu bar, vamos a poner pues a esta gente tan habitual por estos lares, Mamaladilla. No volveré a menear el cacas en tu bar. Menearé el cacas delante del gili de tu puerta. Menearé el cacas en el parque con un brick de peleón. ¿Pero qué pasa en tu bar? ¿Qué hay en tu bar? Cagáis en doradas patenas, pues yo solo veo un turio vulgar, una cloaca sin gloria ni pena, y el desfile de muchachas bonitas que se emborrachan y vomitan. No deja de ser pintoresco, pero no justifica estos precios dantescos, ni que haya en la puerta un cedutrio siniesco. Yo solo vine a tomarme una cerveza. ¿Qué coño hace tu pistola en mi cabeza? ¿Qué coño hace tu pistola en mi cabeza? No volveré a alternar con esa especie de jet set que va a tu bar. No volveré a alternar con esa especie de jet set que va a tu bar. Ni aunque cambie de dueño y pongan una jaima, no creo que lo pise, no, porque aún no he superado el trauma. Pero qué facilidad, qué soltura para hurtar. Desciendes de Curro Jiménez. No recuerdo haber pedido 20 kilos de caviar, sino un tercio, ¿entiendes? Si supieran de este desmadre, ¿qué dirían tus mil padres? Pensarían que es una broma, o que abreva en tu bar hasta el Papa de Roma, que después de dar misa en tu antro la toma y paga los chatos a precio de viñedo, solo porque llevan la grasa de tus dedos, solo porque llevan la grasa de tus dedos. Pues eso, ahí estaba el tubar de Mamaladilla desde pues su Wreck Sound Sofrito del año 99. Y vamos a irnos hasta Francia. Vamos a escuchar un grupo con casi 20 años de trayectoria y 8 álbums en su haber. El último de ellos pues se llama como el propio grupo, Shaka Punk, así se escribe, Shaka, S-H-A-K-A-P-O-N-K. Los Shaka Punk, que los descubrí yo hace un tiempo, pues son una banda de un tiempo, pues bueno, combinan pues el rock, la electrónica, el metal, y en sus textos, en los textos del grupo, pues una mezcla del inglés, el español y mayormente, pues lógicamente son de Francia, el francés. Venga, va, qué mierda de presentación de los Chacapong. Lo mejor es que ponga esta canción y venga, me hago listo. Y como sé francés, pues te digo que esta canción va de gasolina. Deuxens, Chacapong. Y cuando sabes quiénes son, ni olvido ni perdón para quien genera porquería. Sous les pavés de la plage, sur la plage, ces corps qui s'enlisent dans l'ordre d'un Saddam. Vienen ahora, madre mía, cómo suena este grupo de Zaragoza. Su trayectoria pues es bastante larga, cuentan con varias grabaciones, están echando a la red poco a poco su nuevo disco, Coordenada Cero, y lo van presentando pues por la geografía española. Una fecha, una gira que se dejó caer por Tarragona. Hace algunas semanas los pudimos ver en directo en Petit Comité. Qué lástima de escuchar pues a ese gran grupo, como digo, zaragozanos, ese quinteto. Aura Límite se llaman. Y este tema pues habla de lo que realmente son, más allá de una banda de música. Cinco amigos y una gran juerga cada concierto. Un derroche de electricidad, de virtuosismo, un portento a la voz, y bueno, un conciertazo el que dieron en el Mosso de Tarragona, los Aura Límite. Os dejo con este Por Quemar, bueno, mejor dicho, la vuelvo a poner desde un inicio. Tal vez el mundo es así, tan pronto eres Dios como humano. una banda, sobre todo, y eso no lo he destacado, con mucho corazón, mucha entrega en el escenario, y influencias muy, muy diversas, yendo de lo clásico como Led Zeppelin o Guns N' Roses, eso se vio en forma de espléndidas covers en el Mojo, como One Ohm Apes, o la banda, una influencia vocal notable, y a ellos mismos se lo dices, a ver, creo que sois más rock que metal. A mí me recordáis a esta gente. Es con Anansi, este tema desde su mítico Stush. Influencia evidente, los Skunk Anansi para la gente de Aura Límite. He dicho que mi rollo es el rock, va a ser netamente musical durante este verano y que haremos algunas entrevistas. Una de ellas, seguro, a Aura Límite. Bueno, de un All I Want a otro. Yeah. mar, mi mueca ya no entiende. Que te cueste andar, mi fruta no se tiende. Ni decide estar, ¿dónde cuesta predicar? Cuando el templo está vacío, ¿dónde cuesta respirar? Si las líneas no se marcan. Sientas a escondidas, doy por cerrado al minuto de silencio. No, hoy de ser pico a oscuras para no molestar. Ni decido hurgar, mi vida no es carpeta. ¿Dónde almacenar? ¿Dónde cuesta masticar? Si la cuesta es mi vida, ¿dónde cuesta meditar? Si en la línea es infinita. David Callasor de Euskadi, esta gente llamados pues el año del Caimán. Esta canción da título a su primer disco. La banda se forma en el año 2022 y en 2023 pues ya han echado a la calle este El Perfil de Judas y preparan ya su siguiente disco. Y los vamos a tener en directo este mismo fin de semana en el Mosho, en el puerto deportivo de Tarragona. 6 euros valen las entradas anticipadas. Envía tu mail a asociacionletsgo@gmail.com. 8 en taquilla, actuando pues con una banda local. Décimo Círculo. Les seguimos la pista a los Décimo Círculo. Si nos estáis escuchando, os pido por favor que me contactéis en cuanto tengáis algo grabado. No solo tocan en el Mosho, también pues el domingo están en el Hollister de Cubellas, en la provincia ya de Barcelona. ¿Cubellas es Barna o Tarragona? Ahora estoy ahí en la duda. Bueno, es una zona limítrofe, ¿vale? Penedès y Garraf. Uy, uy, uy, uy, uy, que ya tenemos de fondo a los Sex. ¡Qué buen disco sacaron estos madrileños en 2001, ese Mambo! Antes pues sacaron grabaciones en inglés como Sex solo y era imposible de encontrarlos en internet, y ahora estrenan pues un nuevo tema, este Bailando Hasta el Suelo, después pues de cerrar la gira de presentación del Mambo, llenando la Sala El Sol de Madrid y con un caramelo un poquito antes en el auditorio Miguel Ríos, ante pues me parece unas 20.000 personas, estuvieron teloneando a dos referentes como Def Leppard y Motley Crue. Casi nada. A esta gente también les debemos una entrevista. Venga, ellos son los Sex y este tema es Bailando Hasta el Suelo. Estar contigo, no me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros, las cadenas en mi cuello me hacen brillar de noche, todos me ven. El título de este programa, Tu Rollo Es el Rock, es imposible que no disfrutes de la propuesta de estos madrileños, los Sex, Bailando Hasta el Suelo. Qué bien suena, qué bien suena, la verdad. Y ahora vamos a por un grupo que es de la tierra de las espadas, de Toledo, o Plutón. Un grupo muy especial, un grupo muy inclasificable, un grupo pues que, bueno, podríamos encuadrar dentro del sonido más detallista de los últimos Extremoduros, de los Extremoduros era transgresiva, era del caos, ¿no? Pero a la vez tienen una entidad propia muy especial. Y aquí también pues se colaboran, cuentan a la voz con una colaboración que es Café para los muy cafeteros. A ver si le reconocéis. Yo no quiero un velero. Yo no quiero llevar razón. Yo no quiero pedir perdón. Solo quiero alejarme y que corra el aire entre los dos. Solo quiero febrero, cavar un agujero. Solo escuchar el agua, el viento y ni un eco de tu voz. Solo quiero un sendero, cavar un agujero. Solo quiero no ver la cara de otro tonto como yo. Que quiero justo cuando lo empiezo a querer. Y si llega febrero y no tengo sombrero, cavaré otro agujero cuando el viento me empiece a llevar. Y vuelta a empezar, y vuelta a sembrar. Tener que esperar a que el invierno pase una vez más. Y prefiero esperar, y prefiero sudar, a escuchar una palabra tuya una vez más. Pues efectivamente, este puente es de cristal de los Oplutón. Por cierto, no te he dicho el nombre del disco, sí, bueno, es un EP. Esta gente, pues, que tienen otro álbum, tienen en su haber varios singles y, por último, este reciente del 15 de junio es este EP compuesto por 6 temas llamado Larir Lumbre, con colaboraciones como la de John Calvo, te decía, Café para los muy cafeteros, John Calvo, en el tema que acabamos de escuchar, Puentes de Cristal. Mira, ya tenemos de fondo quién era John Calvo. Ay, madre mía, qué poca memoria, qué gran grupo Memoria de Pez. Su propuesta más personal, y también era muy personal porque dejaba una impronta innegable a la guitarra y sobre todo la voz en Inconscientes, que se vieron, pues, reunidos en el último concierto de los Guojo en Euskadi, ese directo en la Sala Santana 27 de Bilbao del 30 de diciembre, en el cual, pues, contaron, de nuevo, pues, Iñaki Guojo Antón, José Ignacio Cantera, Miguel Colino y ayer Eric Coreca con John Calvo a la voz para marcarse este clásico de nuestro rock. Si no la conocías, pues yo no sé dónde estabas. Hay que escuchar esos discos, La Inconsciencia del Guojo, los tres discos de Inconscientes. Y nada, con este tema RAL, me despido de vosotros hasta dentro de 7 días, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida a esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll. Iluminan mis dando pasada.